Se derrama por ti, dibujando coronas de agua y en Madrid. O tocan jazz en aquel bar donde no pude soportar la quemadura que en mi boca dio la verdad. La promesa creo ver en ti de una última batalla y en Madrid. Hoy tocan jazz en aquel bar donde no pude soportar la quemadura que en mi boca dio la verdad. Ocupar ni un rincón en tu cuerpo que no deba invadir, olvidaré hasta el idioma por ti. Bendito el día en que consigo despertar con el ritual que te sueles levantar. Tú juegas a esconder las lunas de tu piel en el oasis, en tu vientre me hundiré unas palmas. Si el resto del viaje decides hacerlo sin mí, será tan duro sobrevivir solo en Madrid. Quizás en aquel bar sigan tocando ya, hasta esperar en la misma mesa en que te hablé. Ese salto al vacío que planeaba contigo de mis ganas de revolución. De mis manos hechas viento, me entiendo en tu cuerpo las amapolas que sembramos en ti. No encuentro ni un momento de calma en mi tiempo que no crea que debas ocupar. Ni un rincón en tu cuerpo que no deba invadir, olvidaré hasta el idioma por ti.